Y el siguiente día vamos a hacer una canción también navideña, también de música americana, de un compositor, a ver, que me acuerdo, que se llama Johnny Marks, y es una canción que se llama Rudo, el reno rojo, cuenta de una serie bonita de un reno que estaba muy triste porque tenía una vida colorada muy grande. Entonces todos los se asegurando de ella y decían cosas muy feas. Hasta que un día llegó a Papá Noel y le dijo, tú vas a ser el reino todavía de mi trineo. Entonces ya, todos lo quisieron mucho. Es una escena muy bonita, es un poquito fea, pero es una escena. Entonces vamos con el rudo. Bueno, gracias.